que Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia. Entonces, por nuestros muertos, por nuestros muertos, por nuestros presos, por nuestros presos. No olvidamos, no olvidamos. No, perdón, no. Pues nos disparan, ¿no? Y es a partir de esos primeros disparos. Mi amigo y yo estábamos a escasos 2 metros. Que le pegan en la cabeza un proyectil. En principio no nos dimos cuenta de la gravedad. Él todavía logra levantarse con ayuda nuestra. Me pide y me dice que sus lentes se le han caído. Yo trato de ver, pero prácticamente estaban encima de nosotros estos policías federales y estatales y municipales. Y lo que hace pues, es que alejarnos prácticamente corriendo de ahí, ayudando a Alexis, y empezamos a pedir auxilio a diferentes casas hasta que una de ellas nos auxilia. Y allí había un médico, el doctor Selvas, y él lo ausculta y él se da cuenta de que el golpe que ha dado este proyectil es muy grave y que había que pedir auxilio, al cual inmediato empezamos a pedir auxilio por los celulares, a diferentes instancias, lo obligaron personas a firmar una declaración bajo tortura, bajo presión, diciéndole que iban a golpear, a secuestrar, que iban a maltratar a su familia. El compañero se encuentra preso en Tlacoyula. Es uno de los compañeros que también forma parte del Consejo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, por parte de las colonias. Recordemos que las colonias han sido uno de los sectores más golpeados dentro de este proceso de lucha, porque han sido pues durante las colonias como este proceso se ha fortalecido. Y queremos pues que en esta lista que se tiene de los presos no se olvide el nombre del compañero Arturo, que es un compañero que se ha mantenido en mantiene el pie de lucha. Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia.